This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Hola mi gente bella, bienvenidos a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to your Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más al este y la más antigua del Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. That's right. 2 hours of tropical music this Saturday, November 21st. Don't miss the two exclusive live interviews today, this Saturday afternoon, on the Ritmo Latino, powered by 93.5 FM, and a live simulcast on TuneIn, Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Tenemos una entrevista exclusiva hoy en vivo desde Medellín, Colombia. Vamos a estar hablando con el artista Gamboa La Real Esencia. Ahí pueden buscarlo en Facebook como Gamboa. Y también vamos a estar escuchando música nueva de él. Y tenemos una entrevista también durante la segunda hora con el artista de España. Él es el artista llamado Miller Brown. Destacando su nuevo single, Come Closer. A lo largo de su carrera ha conquistado varios lugares de España, sobre todo en Canarias, compartiendo escenario con varios artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Julio Voltio, Plan B, entre otros. Y vamos a estar escuchando su nueva música acá en Ritmo Latino durante la segunda hora. We actually have two exclusive interviews today. The first one is actually going to be all the way from Medellín, Colombia. All the way from Medellín, Colombia, with the talented artist Gamboa La Real Esencia. We will be featuring some of his music today. And also we will be featuring a great artist from Spain, the talented artist Miller Brown. He has shared the stages with the known musicians as Daddy Yankee, Don Omar, Julio Voltio, Plan B, and others. You can actually find him on Facebook, Miller Brown, and also Gamboa La Real Esencia. Estos dos artistas son los artistas destacados de esta semana. We're actually available worldwide this Saturday afternoon on the Ritmos Latinos Canada radio stream on here in St. John's and in Atlantic Canada via CHMR 93.5 FM, on your TV. Don't forget to check us out on digital cable. You can check us out on Alliant on channel 787 and on Rogers Cable on channel 942. Ahí nos pueden escuchar por su televisor. Nos pueden buscar si tienes cable digital acá en el norte de Canadá. Si tienes Bell Alliant, solo sintoniza el canal 787 y también el canal de Rogers 942. Let's open up the show with the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a empezar el conteo de las 10 canciones, de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 21 de noviembre de 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this 21st of November weekend on the Ritmo Latino Radio Show and the Weekly Top 10. So here's DJ Chamba's charts for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for November 21st, 2015. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. And before we actually get into the countdown, I want to send a big shout out to everyone that came out to the Show Me Your Flag and International Celebration event at the Breezeway here in Mon last night. It was a great party. It was actually nice to see the international student population come together. And a big shout out to all the DJs that participated, and DJ Nomad for making this happen, and also to Techno Panda from China, 16 Keys from Tanzania, and DJ Praful from India. They all did an amazing job last night. A big shout out to everybody that took part in the event, and hopefully we can actually get another event soon. This actually happened last night at Mon the Breezeway. It was actually great to see everyone coming out. All right, let's get into the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. And we, as always, we will begin on the number 10 ranking spot. And this is actually a brand new track. Este es un nuevo sencillo de Jonathan Camacho, artísticamente conocido como Jay Ruiz. That's the name of the artist that we're actually showcasing here on the number 10 spot ranking on the Latin Tropical Top 10 Countdown. He was actually born in 1984 in Puerto Rico. Criado en el barrio, en el pueblo, en Rincón y rodeado de la cultura borinqueña de su isla. El joven siempre sintió una fuerte atracción por la música y comenzó a cantar con apenas 6 años de edad en la iglesia. He actually started singing at 6 years old at the church choir. He's actually coming out of Puerto Rico. Jay Ruiz featuring Luis Vargas. This is actually a brand new track hitting the airwaves all around the world. And this is actually the first time that we play here on the Ritmo Latino Radio Show. Jay Ruiz featuring Luis Vargas. The name of the track is called Culpables. Coming at number 10, número 10. Amada mía, sé que en tu cuerpo yace otro hombre, porque en tus sueños has dicho otro nombre. Duermes conmigo, con tu cabeza junto a mi pecho, y tus caricias son tan falsas que ya ni las siento. Number 10. Mi cabeza se vuelve un infierno de solo pensar cómo le entregas tu cuerpo. Los odio a los dos, lo confieso. No puedo evitarlo, no puedo. Posas tu piel desnuda en otros labios, regalando amores falsos y mezquinos. Si no sabías, yo también soy culpable, pues los dos hacemos lo mismo. que yo me muero por ella. Y en realidad yo la engaño en las noches. Visto mi cama con sábanas de seda, pues con otra olvido su nombre. Ella se cree y yo me muero por ella, pues yo también entregué mi cuerpo. Tú con él te sientes vacía, y en cambio yo me siento eterno. Featuring Luis Vargas, Culpables, brand new track hitting the countdown at number 10, Jonathan Camacho. And we're actually on the way to number one. And this is actually a brand new track also by Rolf Sanchez, Que Se Siente. Whether it's a heartfelt ballad or a sexy Latin pop song or a sensual salsa, Rolf Sanchez is your man. There's no magic like performing and having the crowd feel what you came to share, says on his website. I am so blessed that I get to do that, he says on his website. Rolf Sanchez, ¿Qué se siente? Coming up number 9, número 9. Number 9. ¿Cómo estás? Me han dicho que muy bien, que vistes de Chanel. Que tu familia está contenta porque estás con él. Que ya se te olvidó lo que hubo entre tú y yo. Que por ir tras mis sueños no soy digno de tu amor. Yo te di mi vida sin refugios ni mentiras. ¿Cómo hiciste para decirme adiós? Tú que me jurabas tanto amor y te entregaste tantas veces. Ay, qué buena actuación. ¿Qué se siente lastimarme? ¿Qué se siente hacer sufrir a una persona como lo estás haciendo ahora? ¿Qué se siente olvidarme? ¿Qué se siente arrancarme de tu boca? ¿Y quién te está besando ahora? Si tú lo quisiste y te deseo lo mejor. Yo te di mi vida sin refugios ni mentiras. ¿Cómo hiciste para decirme adiós? Tú que me jurabas tanto amor y te entregaste tantas veces. ¡Ay, qué buena actuación! ¿Cómo lo estás haciendo ahora? ¿Qué se siente olvidarme? ¿Qué se siente arrancarme de tu boca? ¿Y quién te está besando ahora? ¡Qué rico! estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí lo tienen, Rolf Sánchez. You can check him out on his website, rolf-music.com. Ahí pueden chequear su biografía. Y aquí entra en la posición número 9 con ¿Qué se siente? Rolf Sánchez. Bueno, y nos vamos con Marilú, Oscar Serrano. El cantante Oscar Serrano reveló que tras 22 años se separa del grupo Manilla y se marcha en paz en aprender una nueva ruta como solista. Y aquí les trae su nuevo single, Marilú, Oscar Serrano, number 8, número 8. Soy si no estás tú. Number 8. El más loco. Tú estás. Marilú, Marilú. Ven y dame ilú. Marilú, Marilú. Nada soy si no estás tú. Dime, Marilú, ¿qué me hiciste tú? Si todo lo que pienso y lo que quiero no eres tú. Soy tuyo y no sé si tú eres mía. Marilú, Marilú, ven y dame luz. Marilú, Marilú, nada soy si no estás tú. De nada sirve lo material, si lo importante es espiritual. Si no me quieres voy a intentar, solo contigo yo quiero estar. Dime, Marilú, ¿qué me hiciste tú? Que todo lo que pienso y lo que siento lo eres tú. Ven y dame luz. Chulería, sé que yo soy tuyo y no sé si tú eres mía. Marilú, Marilú, ven y dame luz. Marilú, Marilú, nada soy si no estás tú. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. El más. Serrano, Marilú. Bueno, vamos con el sencillo nuevo de este chico de Santa Marta, Magdalena, Colombia. That's where he's from. Carlos Vives, Las Cosas de la Vida. That's the name of the track. Come on, number 7, número 7. Marilú. Number 7. Ahora que han pasado algunos años y otros labios no cambiaron el sabor de tu partida. Sabes que no quise hacerte daño y no sabes que te extraño y otras cosas de mi vida. Rey, no sabes cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez que pagué con llanto tus heridas. Y que sepas que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer, ya quiérete más que en la otra vida. Mi lado, que las aguas se calmaron y escribimos punto aparte. Quiero que me mires a los ojos, porque tiene mi silencio tantas cosas que contarte. Él no sabe cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez que pagué con llanto tus heridas. Y que sepa que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer, ya quererte más que en la otra vida. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. And there you have it. Las cosas de la vida. That's the name of the track by Carlos Vives. He was actually born in 1961 in Santa Marta, Magdalena, in Colombia, South America. He actually spent his first 12 years of life at the age of 12, he moved to Bogota in search of a better life. And now he's actually a well-established musician from a Caribbean Latino musician from around the world, Carlos Vives, Las Cosas de la Vida. This is actually a brand new track hitting the airwaves all around the world. You're listening to 2 hours of tropical music with DJ Chamba live here on chmr.ca, ritmolatino.ca, and TuneIn. That's right, you can search via TuneIn, Ritmos Latinos Canada Stream, and also CHMR 93.5 FM. Ahí nos puedes buscar por la aplicación de TuneIn, 93.5 FM. Don't miss the 2 exclusive live interviews today, this Saturday afternoon. 2 entrevistas exclusivas este sábado. Iniciaremos con la entrevista en vivo desde Medellín, Colombia, con el talentoso artista Gamboa, La Real Esencia. And from Spain with the talented artist Miller Brown. He actually shared the stage with Daddy Yankee, Don Omar, Julio Voltio, Plan B, and others. That's right, 2 exclusive live interviews today. Exclusive live interview from Medellín, Colombia, with the talented artist Gamboa, La Real Esencia. And we will be featuring his brand new tunes. He has some great music coming your way during the second hour of the show. Entrevista exclusiva también desde España. Vamos a estar hablando, yo creo que él está en Madrid, pero nos vamos a dar cuenta cuando nos hable. El artista Miller Brown, destacando su nuevo single, Come Closer. A lo largo de su carrera ha conquistado varios lugares de España, sobre todo en Canarias, las Islas Canarias, en compartiendo escenario con varios artistas, como los mencioné anteriormente, Daddy Yankee, Don Omar, y entre otros. We're actually available worldwide on cjamar.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. You can actually follow us on Twitter. That's right, follow us on Twitter, ritmolatino935, and on Instagram, Ritmos Latinos Canada. We're actually, if you follow us, we will follow you back. We're actually onto the second half of the first hour of the show. And this is actually a brand new track that's hitting the airwaves also from around the world. La India, Linda Viera Caballero, born in 1969. La Princesa de la Salsa, the Princess of Salsa, comes with a brand new track. This one is called Dímelo. Así se llama el sencillo de La India, que entra en la posición número 6 esta semana. Number 6. Si me quieres, si me amas, dímelo. No te quedes con las ganas, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol, así ya no. Más ya no.

Quiero que sepas que un segundo lejos de ti es como una vida entera. Canción de amor. De parte del decano y Alex de la Bobonita. Sin ti sería perder el tiempo, es sentirse perdido. Somos hoja en el viento. Una hora sin verte es morir lentamente. Imagínate un día, no me cabe en la mente. Vuelve, que te extraño. Estoy llorando, alucinando de que aún sigues aquí. Que la vida no es igual sin ti. Tu presencia me hace falta aquí. Tener varios hijos, una linda familia. Comprar una casa en el campo, alejarnos de todo lo que nos asfixia, girl. Un minuto sin ti sería perder el tiempo. Perdido como hoja en el viento. Una hora sin verte es morir lentamente. Imagínate un día. It's showtime. Empezando desde ahora. 2 horas de la mejor música latina. 2 horas. 2 horas. Totalmente en vivo. Con DJ Chamba. Totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo latino. Ritmo latino, ritmo latino. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. You're listening to Ritmo Latino and the Latin Tropical Top 10 Countdown. You just listened to the two tracks. Actually, the last one was by Decano Necio featuring Ale Vuelve. That one is actually entering the countdown this week at number 4. And the one before the Decano was by Catalino Tan Odiando. Desde los Estados Unidos, este dominicano viene rompiendo fronteras con este su nuevo sencillo Tan Odiando, que entra en la posición número 5 esta semana. And we're actually moving to the number 1 spot on the countdown, and this is actually by Tito Nieves, Humberto Tito Nieves. He was actually born in 1958, also known as El Pavarotti de la Salsa. He became one of the leading salsa singers of the 1980s and early 1990s. Born in Rio Piedras, Puerto Rico, and raised in the United States, Nieves began his career while participating in Orquesta Cimarrón, a New York-based group. In 1977, he teamed up with singer Héctor Lavoe and his orchestra and joined the Conjunto Clásico. Later, Nieves decided to start his solo career in 1986. Setting himself apart by singing salsa in English, he is known for his hits such as El Amor Más Bonito, Sonambulo, and the English salsa hit, if you all remember, I Like It Like That, that actually came out in 1996. And he's actually hitting the airwaves once again with a brand new track, a brand new tropical track called Si Me Tenías by Tito Nieves, Humberto Tito Nieves. Coming at number three, número tres. La frontera de otro cuerpo, porque saltaste hacia el abismo de otro beso. Si me tenías cada mañana que reflejo de mi sueño, de mi sueño. Si me querías, porque cambiaste nuestro amor por un antojo. Desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me haces falta. There you have it, El Pavarotti de la Salsa, Si Me Tenías, Tito Nieves, coming at number three, número tres. And we actually add the last two tracks of the segment, and this is actually a brand new track by Víctor Manuel Ruiz, No Quería Engañarte, coming at number two, número dos. No vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades.

Fanny Lucia Martinez Buenaventura. Born in 1973, better known professionally as just Fanny Lou, is a Colombian singer, songwriter, and actress from Santiago de Cali, Colombia. And she's actually bringing you this great track, this Latin tropical track that's taken over the number one spot here on the Arritmo Latino radio show with DJ Chama, coming live. El perfume de tu amor. Yo no quería engañarte, pero tú me enseñaste. De tanto que te esperé, vi el sol dos veces de tus besos, mi pecho con tu aliento despertó. Number one. Una camisa que me cuenta tus secretos. Las cosas ahora tienen tu sabor. Es el perfume de The New Number One. Me persigue y no me deja. Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás. Porque el amor, si es de verdad, no se extingue. Voy a luchar, voy a vencer. Vas a saber lo que es querer. Vas a entender que una mujer no se rinde. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será si el perfume de tu amor no se me va? ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí, si el perfume de tu amor no sigue aquí. Ay, ay, ay. El aroma de un te quiero, los restos que aún me quedan de tu olor. Una sonrisa que no guarda sus secretos, la siembra de tus besos floreció. Es el perfume de tu amor que me persigue y no me deja. Voy a correr. There you have it, Fanny Lou, El Perfume de Tu Amor. It actually takes over the countdown this week at number one. Vamos a tener a Gamboa La Real Esencia, en vivo desde Medellín, Colombia. Vamos a tomar una corta pausa. Aquí vamos a estar destacando su nueva música en Ritmo Latino por 93.5 FM. Él y también Miller Brown son los artistas destacados de esta semana. Gamboa, la real esencia. Ya regresamos. We will be back after these public service announcements. Wetlands provide homes for hundreds of species of birds and other wildlife.

That's the name of the brand new track. So I leave you with these two tracks here on the Arritmo Latino while we get in touch with Gamboa, the feature artist of the week. Todavía recuerdo aquel día cuando yo me levanté y encima de tu almohada había una carta y a mi lado no te encontré. No te encontré. La cual decía que hoy te marchas y que no volverás, que un rumbo nuevo te hacía falta, una nueva vida. Como vagabundo a diario, así yo me siento, me mantengo despierto con los brazos abiertos, teniendo como esperanza de ahí. Respeto tu decisión, aunque tenga roto el corazón. Si estuvieras en mi posición, yo lo di todo por ti, al final me abandonaste. Es imposible sacarte de mí. Ay, no, no, no, tus recuerdos no me dejan ni vivir. Buscando sin poderte encontrar, ¿de qué vale que me ponga a llorar? Si tal vez ni siquiera te vuelva a ver. No derramar una lágrima más, el amor hay que dejarlo volar. Si el destino no es solo uno, algún día te voy a encontrar. Solas sin mar no hablan conmigo porque tú te fuiste sin dar una explicación. No entiendo lo que pasó, no, no, no sé. Que algún día tú volverás de rodillas a pedirme perdón y ya no estaré yo. Latino, la vida se hizo para mí. mis sueños y que el más grande eres tú. Quiero que lo sepa el mundo entero, que yo lucho por mis sueños y que el más grande eres tú. Yo lucho por tenerte y por decirte que eres mi todo. Baby, no te vayas, por favor, no me dejes solo. Te bailas como tú quieras, porque esta noche es a tu modo. Mami, tú eres tan bella, a mí me encanta, eres mi tesoro. Y no hay ninguna que mueva esa cadera, que suelte esa cintura como la sueltas tú. Y te comparo, mami, con una estrella, porque eres tan brillante, me llenas con tu luz. Y ya llegó el verano, vamos a enamorar. Quiero quemar, ay, ay. Me encantan todos tus movimientos. Artes como fuego por dentro. Y yo me quiero quemar. ¡Acabó! Que me quemo, que me quemo, que me quemo, mami, por dentro. Tú controlas mis sentimientos. Y yo me quiero quemar. Que me quemo, que me quemo, que me quemo, mami, por dentro. Tú controlas mis sentimientos. Y no lo puedo evitar. Y ya llegó el verano. Vamos a enamorar. Sepa el mundo entero que yo lucho por mis sueños y más grande eres tú. De la mano caminemos juntos, más allá de soledad, que se olviden las penas, que la vida es una y no tiene marcha atrás. Aquí lo han escuchado. Luis Stone featuring Gamboa, la real esencia, fiestón de verano. Este ha sido una colaboración con el cubano, residente de Alemania, me cuenta. Sí, Gamboa. Sí. Llegó el momento de la música, damas y caballeros. Invitado especial. Aquí tenemos a Gamboa, hay que darle un gran aplauso. Bienvenido, hello, Gamboa. Hello, people. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente de Montreal? Allí, por seguro, están escuchando en Montreal, por seguro. Bueno, gracias por aceptarla. Dale. Hey, ¿Cómo están? Mi gente de Montreal, de Terranova, el norte. Gracias por aceptar la invitación. Hoy, 21 de noviembre, Gamboa, es un gran placer de tenerte en nuestro programa y estación, hermano. Ah, para mí también es un gran placer estar compartiendo con ustedes, que me están brillando, me están mostrando su apoyo. Sí, sí. ¿Y cómo estás, parcero? No, bien, parcerito, tú sabes, acá en Medellín, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios acá en Medellín, como siempre, trabajando, haciendo buena música. Qué bueno, sí, nos encanta la música tuya, fíjate, y me vas a perdonar, pero ¿le puedes bajar un poquito al radio? Se escucha como un eco acá en el estudio. Sí, acá también se me escucha un eco. Sí. Dale, habla. Okay, sí, hoy está nítido. Qué bueno, ¿no? Estamos escuchando acá en volumen bajo Zúmbale. Esperamos hablar más acerca de este proyecto, pero antes de todo, tenemos que retroceder al tiempo y queremos conocer más acerca de tus inicios, Gamboa. Para los radioescuchas que aún no te conocen acá en estos lados del norte de Canadá, ¿no? Y ¿cómo y cuándo iniciaste en lo de la farándula de la música, hermano? Pues normalmente. Muy buenas tardes para todos ustedes en Montreal que están escuchándome. Y ya tengo 11 años trabajando, haciendo buena música, pero tengo 11 años, pero profesionalmente trabajando música de este cuento. Qué bueno, hermano. Como que la conexión se... Acá estamos en vivo, o sea que todo pasa cuando uno está en vivo, ¿no? Si quieres, le puedes desconectar la cámara para que la conexión llegue más nítida con el audio. Okay. Sí, porque no... Porque oye, hay veces se, como que... Oh, sí. Ahí me está escuchando bien. Sí, se escucha nítido. O sea que 11 años, ¿no? Y cuéntanos, o sea que el inicio de Gamboa, la real esencia, inició hace 11 años, como tú indicas, ¿no? Sí. Espera, yo me salgo porque es que no te escucho bien. Sí, dime, ¿me estás escuchando? Sí, yo te escucho muy bien. Ok. Sí, ya tenemos 11 años, gracias a Dios, de carrera, de esfuerzo, de lucha, de dedicación. Y aquí vamos, mi hermano. Qué bueno muy fuerte. Qué bueno, sí, siempre para adelante, ¿no? Y cuéntanos, ¿por qué el nombre Gamboa? ¿De dónde inició ese nombre? Gamboa, porque este humilde servidor se llama Joan Andrés Mena Gamboa. Gamboa es mi apellido, ¿ya? Entonces, tú sabes, no quise, por ejemplo, buscar otros nombres, y sino que decidí llamarme Gamboa por mi apellido. No, que sí, está bueno, está bien original, ¿no? O sea que... sí, ocupas tu nombre real, la real esencia, exacto, sí. Y cuéntanos, ¿tú haces la música original o también cantas covers de otros artistas? Pues la verdad, hago mi música, ¿sí me entiendes? Como compositor, soy cantautor y también escribo para muchos artistas y... Yo mismo hago mi música con mi equipo de trabajo. ¿Ya? Wow, qué bueno. O sea que tú escribes tu música y también escribes para otros artistas, otros músicos. Sí, claro. Wow, también... qué talento, ¿no? Poder dar un poquito a otros artistas también, ¿no? Claro, que necesitan un poco de empuje. Claro, ¿no? porque tú sabes que uno en este mundo de la música también tiene varias facetas, ¿ya? Hay muchos que son productores. Por ejemplo, en el caso mío, como te estoy diciendo, soy cantautor y con mucho respeto y humildad me gusta colaborar con muchas personas, ¿ya? Y muchos artistas se acercan donde mí, no, Gamboa, yo necesito que tú me colabores, ¿cuánto me haces una letra? Yo digo, bueno, te vale tanto, y normalmente hacemos la letra y se la entregamos, ya tú sabes. Primero se registra por Psycho Asimpro acá en Colombia y ahí tú vendes tu letra, ¿ya? Sí. Y todo tiene que ser por el marco de la legalidad, todo legal. Exacto, sí. Uh-huh. No hay que andar jugando con eso. No, de verdad tienes que hacerlo todo legal. Claro, tú sabes que uno no puede colocarse por ahí cuando suenan sus canciones. Uno, tú sabes que siempre cuando uno las tira a la calle ya están registradas. Y gracias a Dios. Aquí vamos, tú sabes, humildemente apoyando a todos mis parceros, y quiero enviarle un saludo a David Monasterio, que está en Venezuela, a Yancy, mi pana de Puerto Rico, y a qué más, a Doris Bardales, que es una persona que nos ha apoyado y gracias a ella esto se está haciendo cada día más realidad. Y a todo el equipo de Do Con Sabor. Exacto, sí, shout outs ahí, saludos a toda la gente que está en sintonía hoy y cada sábado acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. Y bueno, hay que hablar del nuevo tema que estamos destacando hoy, se llama Zúmbale. ¿Cómo fue la experiencia de crear este nuevo tema? Fue muy fácil. ¿Cómo fue? Si tú supieras, un día como cualquiera, como por ejemplo hoy, tú sabes, uno llega al estudio y se le vienen a veces, habla uno con el productor de uno, tú sabes, el productor mío tenía un ritmo, ¿ya? Que él sabe que a mí me gustan los ritmos más merengue urbano, ¿ya? Que sí. Pongamos a bailar a las personas. Claro. Y yo llegué y casualmente era un sábado. Yo llegué y él me dijo, Gambo, mira lo que te tengo. Porque a mí me dicen Gambo también, ¿sí me entiendes? Como afecto, de cariño, ¿ya? Sí, los parceros. Exacto, sí. Y no, y yo, wow, cuando yo escucho ese beat, Dios santo bendito. Ah, ¿sabes qué? De una vez como que empecé con el ritmo. Zúmbale, zúmbale, ¿cómo sabes? Wow, y empecé con la melodía y cuando fui a ver, escribí toda la canción en una hora. Wow. Escribí la canción en una hora y fue pucha. Entonces el productor todo contento y quedó satisfecho. Y bueno, decidí meterme a grabarla. El tema te lo digo, se les quedó fenomenal. Del tema se escucha bien movido, bien tropical, ¿no? Y también cuéntanos del videoclip, el videoclip Zúmbale. De la productora Salvaje Production. Salvaje Production. Sí. Después de ahí, grabamos la canción. Obviamente, llamamos a más músicos ya para que les metieran también percusión al beat. Cuando el productor mío hizo la base, de una vez llamamos al otro equipo de nosotros que nos apoya mucho, que es Salvaje Producciones. Y hablamos con ellos y. Claro, nos reunimos todos los músicos y a meterle bien fuerte a la canción. Y ya tú sabes, y después decidimos hacerle el video. Ya como después de grabarla, como a los 2 meses decidimos hacerle el video porque era una canción que se ameritaba hacerle un video por lo grande, con mucho respeto pues, y humildad. Y lo hicimos. Eso fue un sueño hecho realidad. Ya, porque todo es de ganas, de perseverancia y mucho juicio en cuanto uno se propone las metas, ¿ya? Y meterle cada día la dedicación y el amor por su propio arte. Sí, ¿no? Y se nos dieron las cosas. Sí, los oyentes lo pueden encontrar en YouTube, Zúmbale sí, Gamboa, sí. ¿No? El video que, el único, vea que este está muy bueno, el videoclip, sí. Y para que fue una experiencia muy maravillosa y quedamos muy contentos por ese gran trabajo que hicimos, ¿ya? Y ahí vamos trabajando, como te digo, humildemente, ya tú sabes, parcero, ahí vamos trabajando. Y dime, en el video, el único hombre que vi ahí fuiste tú. El resto, las chicas, encontraron la chica más sexy que pudieron encontrar, ¿no? Y se unieron y el único hombre en el video eres tú. Ah, pues, ¿yo qué te cuento, pues, de esa experiencia? Pues, la verdad, son modelos. Las niñas del video son modelos. Y sí, eso se nota. Fue una experiencia única, ¿ya? Y maravillosa porque... tú sabes que uno ahí actuando y todo el cuento y todo el equipo de trabajo con todas esas modelos, eso fue una caja, eso mejor dicho. Tú sabes que en un video uno actúa varias veces ya para que quede la escena bien. Claro, sí. Y para meter el profesionalismo, para que así mismo transmitirle esa buena energía a la gente, para que les guste la propuesta, ¿ya? Sí, no, bueno, a nosotros nos encanta la canción y el videoclip, les quedó fenomenal, no. Como decimos nosotros, de calidad, ¿no? Sí, fue un video para que con mucha calidad y esa era la idea, ¿ya? Porque realmente uno tiene que sacar un producto bueno, ¿ya? Para así mismo le pueda llegar al corazón de las personas, ¿ya? No sacar música por sacar o hacer un video por hacerlo, sino que algo que sea muy profesional, ¿ya? Para así mismo conquistar corazones. Así fue, ¿ya? Nos demoramos siempre un poquito y la sacamos del estadio, gracias a Dios, y ahí vamos, lentamente pues moviendo la canción y está llegando a los corazones de todos ustedes. Sí, imagínate, sí. Ya la gente aquí lo en unos minutos lo va a escuchar en completo el tema, Zúmbale, que está bien movido. Y cuéntanos de las varias colaboraciones que has hecho, con cuáles artistas ¿Has tenido la oportunidad de compartir y hacer música? Bueno, como te decía, con Juandiel de Puerto Rico, que es un excelente, excelente talento también. Con Luis Ton, que es de Cuba, pero está radicado en Germany, en Alemania. Y muchos artistas de acá colombianos, pues, pero no son tan conocidos ya. Aparte de eso, viene una colaboración bien fuerte con Yancy, que tenemos una canción que titula La Fórmula. Esa va para mi álbum también. Viene una con David Monasterio, también de Venezuela. Y con muchos artistas, porque es que yo soy un artista que me gusta colaborar con todos, ¿ya? Yo no soy el típico artista que le dicen, no, que vamos a hacer una canción y siempre le ponen como pero a las personas, ah, que es que yo no puedo, porque es que imagínate que es que mi manager no puede, no, vamos a hacer una canción, no, desde que yo tenga disponibilidad y tiempo, ahí estoy yo siempre colaborando con los artistas, porque todo esto lo hago de corazón, ¿ya? Sí, hay otros artistas que se excluyen ellos mismos, ¿no? Tienes que incluir a otro talento también para sobresalir, ¿no? En la escena mundial. Exacto, es que uno no puede ser egoísta, ¿ya? Uno siempre tiene que ser perseverante y manejar el respeto y la humildad y hagamos así, vamos a hacer un trabajo, hagámoslo muy bien, pero que quede profesional, ¿ya? Y con calidad musical para que llegue a todos los rincones del mundo, si es posible, ¿sí? Sí, exacto, bien dicho. Y aparte de este tema y estos proyectos que has estado haciendo, ¿qué podemos esperar en un futuro cercano de Gamboa, La Real Esencia? Pues en un futuro, mejor dicho, convertirme en el embajador del merengue electrolatino a nivel mundial. Ahí vamos, sí. Sí, vamos por ese trono, ¿ya? No, sí, uno siempre tiene que tener eso una meta, ¿no? Claro. Sí, la visión mía es, mejor dicho, volverme mundial y llegar con mi merengue urbano a todos los rincones del mundo para que la gente, mejor dicho, sienta el Caribe en el corazón y en las venas, ¿ya? Transmitirle esa buena energía, ¿ya? A la gente con mi música. Exacto. Bueno, como ya lo sabemos, eso lo llevas ya en la sangre, ¿no? En tus venas. Sí. La sangre del Caribe, ¿no? Y sí. se nota en tu talento, en tus proyectos, eso sobresale, ¿no? Y bueno, Gamboa, yeah, fíjate que esto ha sido un gran placer de poder conversar contigo y conocer más de tu vida y carrera artística, ¿no? Y esperamos tenerte por acá en un futuro cercano, hermano. Sí, con la bendición de Dios, sí. Y para todos los oyentes que están escuchando, esperen pronto mi nueva canción que titula Fiesta, ¿ya? Fiesta y les traigo una sorpresa que viene con video incluido, ¿ya? Okay. Con eso cerramos el año, ¿ya? Diciembre. Wow. Espérenla pronto que esto, mejor dicho, con fiesta sí se van a emparrandar, como decimos nosotros acá en Colombia. Bueno, la vamos a estar esperando y la vamos a destacar acá en Ripo Latino, por seguro, hermano. Sí, claro, aquí le vamos, en Montreal le vamos a dar la primicia, eso apenas salga, eso mejor dicho, eso va es para allá. Y ya sabes, aquí estamos. Para esos parceros que están escuchando, se les quiere de gratis, ya. Claro, y ya sabes, aquí estamos para ayudar a promover tu música, hermano, en estos lados del norte, del frío, ¿no? De Canadá. El frío de Canadá, de todas maneras, yo les agradezco de corazón, Ritmo Latino que me están apoyando y siempre están ahí, ya, apoyando mi carrera y echando para adelante mi música, ya. Y no lo duden que en algún tiempo, en algún momento allá voy a estar sentado directamente desde las cabinas de Ritmo Latino. Sí, nos gustaría tenerte acá en estos, en Canadá, hermano, todo es posible, ¿no? Sí, todo es posible, ¿no? Es que eso es con fe, mijo, voy a estar allá, ¿ya? Tú sabes que uno siempre, mi visión es viajar el mundo, ¿ya? Y disfrutar, mejor dicho, con toda esa gente maravillosa que está escuchando mi música y se la está gozando, ¿ya? Y estar con ellos, compartir con todos ustedes y siempre respetarlos cada día y darles buena música, ¿ya? Con todo el corazón, ¿ya? porque todos unidos, ustedes saben que somos un solo corazón y esto es una familia que está creciendo cada día más. Exacto, sí. Y ahí vamos, dicho. Parceritos. Y nos puedes decir, Gamboa, ¿cómo los radioescuchas te pueden contactar por las redes sociales? En Instagram, Gamboa La Real Esencia. En Twitter me pueden contactar como Gamboa Colombia. Y en Facebook, Gamboa La Real Esencia. Ok, muy ¿ya? bueno. También vamos a poner los enlaces en nuestras páginas de internet y en Facebook. ¿Algo más que te gustaría añadir antes de despedirnos y introducir tu nuevo sencillo? Zúmbale. Bueno, ahí botémosles esta buena canción, dice. Y yo la vi bailando solita, su cuerpo me tenía un poco desconcentrado. Y yo la vi y no me resistí. Me le acerqué y le dije, vente a bailar conmigo. Zumba que zúmbale, ¿cómo sabes? Zumba que zumba, lo sabes mover. Zumba que zúmbale, eo. Zumba que zúmbale, epa. Ahí nada más. Eso va, se les quiere mucho, mi gente. muy bueno, hermano Gamboa. Bueno, esto ha sido un gran placer de tenerte por acá. Y bueno, ¿nos puedes introducir tu nuevo tema? Zúmbale, para siempre ponerlo antes de la canción acá en Ritmo Latino. Como lo sabes, lo estamos grabando. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Gamboa, La Real Esencia. Espero que sigan escuchando mi nuevo tema, Zúmbale, para que se lo gocen y sigan disfrutando de mis buenas melodías. Se les quiere de gratis, porque ustedes saben que unidos seguimos siendo un solo corazón. Bless. Eso va. Concentrado, y yo la vi y no me resistí, me acerqué. Bueno, aquí lo han escuchado primero, Gamboa, la real esencia desde Medellín, Colombia, artista de la semana, estrenando su nuevo tema, Súmale. Muchas gracias, Gamboa, por prestarnos tu tiempo y muchas gracias y bendiciones allí en Colombia. Bueno, ya vamos a iniciar este otro segmento donde te presentamos el segundo artista de la semana, Miller Brown. Esta canción se llama Sin Ti. Nos vamos a poner en contacto con él hasta España. Ya regresamos. Cuando te vi, conocí lo eterno. Venías distraída y yo tumbé tus cuadernos. Cruzamos mirada, me imaginé el cielo. Y a partir de ese día conocí el amor. Sé que hubo mucha química. Será tu física, matemática, tan estática, diplomática y simpática. Porque no te conocí el primer día de la semana. Lástima que ya es viernes, llegó el fin de semana. Fin de semana sin ti es una eternidad. Dime qué haré todo ese tiempo si no estás. No es consuelo llamarte y tampoco imaginarte. Siento que ya no respiro si tú a mi lado no estás. Vení. Technologic Music. No creerás lo que digo. Te tuve en mi sueño y estabas conmigo. Es el mejor sueño que mi vida he tenido. Quisiera que mi realidad sea estar contigo. Fin de semana sin ti es una eternidad. Dime qué haré todo ese tiempo si no estás. No es consuelo llamarte y tampoco imaginarte. Siento que ya no respiro si tú a mi lado no estás. El lunes escribo tu nombre en mi cuaderno. El martes te regalo un abrazo tierno. Miércoles te canto una linda canción. Jueves y viernes a mi vida te llora mi corazón. Te des todo tiempo de sufrimiento. Siento que me muero si no te tengo. Te des mucho tiempo de sufrimiento. Siento que me muero si no te tengo. Ahí tienen el sencillo de Miller Brown, Sin Ti. Bueno, ya tenemos al invitado que está acá hoy. Hay que darle la bienvenida a Miller Brown. Welcome, Miller Brown. It's a great pleasure to have you here on the Ritmo Latino Radio Show, 93.5 FM. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias. Aquí un saludo, Miller Brown, desde España, Canarias. Sí, es un gran placer, hermano, de poderte tener por acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. Hemos estado, bueno, siguiendo tu página de Facebook e Internet y hemos escuchado tu música y está fenomenal, te lo digo, tienes un gran talento, hermano. Muchísimas gracias, pues la verdad que trabajando duro para cada día llegar a cada rincón del mundo con el estilo que hago. Y tratar de compartir en todo rincón de un poco de sentimiento, un poco de alegría. Y que la gente pueda disfrutar un poquito de lo que hago. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿a dónde estás hoy? Porque tú eres tú naciste en Guyana inglesa, ¿no? Sí, sí. Sí, Guyana inglesa. Ajá. Y ya desde Guyana inglesa nos fuimos a Venezuela, después Nueva York. y después llegamos a Madrid, y de Madrid nos pasamos a Canarias, y viajando por el mundo un poquito. Wow, imagínate, andas por todo el mundo, ¿no? O sea que vives en Canarias hoy. Hoy estamos en Madrid, ahorita estamos en conexión desde Madrid, que estuvimos aquí unas reuniones y de celebraciones aquí en Madrid, y aprovechando ya que teníamos la cita con Ritmo Latinos, pues estamos en contacto ahora desde Madrid. Wow, qué bueno, me alegra. Y me estabas contando que estaban disfrutando el fútbol, ¿no? El partido. Sí, que estaban jugando actualmente el Barça, dos grandes equipos, Barça y Madrid. Wow. Y acaban de finalizar ya 4-0, ¿no? Ok, o sea que toda la gente está celebrando ahí, ¿no? Está enfrente de la pantalla. Algunos celebrando y algunos llorando, porque eran dos grandes equipos. Cuéntanos, que queremos saber un poco más de tus inicios. ¿Cuándo empezaste a interesarte en lo de la música, en lo de la farándula de la música? Bueno, empezamos en sí con lo que es en la iglesia con mis hermanos y mis padres, que eso fue ya hace muchísimos años. Y estuvimos ahí, lo que éramos un cuarteto, cantamos tipo balada y cosas así románticas. Pero al fin y al cabo, a la medida cuando iba creciendo, iba viendo otras cosas y me fui llevando más a la mezcla de estilo, porque me fui preparando, porque quise tratar de a través de mi música poder hablar y comunicarme y decir las cosas que uno siente. Y en sí el estilo es solamente un decir lo que son el estilo de música, pero en sí trato de siempre en todas las canciones, tanto si es un merengue, que si un electro latino, que si es un house, tratar de poner siempre palabras que en sí sean algo de positivo, algo de felicidad, para que la gente pueda disfrutar un poquito, pensando también en lo que es música para en sí, tratar de hacer música para la gente, para que ambos disfrutemos, ¿sabes? Sí, que bueno, y sí, yo estoy más que seguro que los radioescuchas van a celebrar y les va a gustar mucho la música que vamos a destacar hoy. Y o sea que tú cantas en diferentes géneros, ¿no? Cantas en pop baladas, R&B, un poco de merengue electrónico, house, un poquito de todo, ¿no? Sí, de todo un poco, porque fue la mezcla que fui obteniendo cuando iba en mi crecimiento, tanto musical como persona, que fueron todas estas cosas que estuve cercano, creciendo y viendo, ya que crecí como que en el barrio, una parte del barrio de Venezuela, otras partes en Estados Unidos, y después ya cuando me fui ampliando que para otras partes del mundo, para Aruba, también como en... También estuve viviendo en otras partes en Estados Unidos, Houston, Texas, Miami, y fui adaptando un poco el estilo que estuve de los sitios donde estuve viviendo, tanto que me fueron gustando todo el estilo de música. Entonces trato de siempre innovar, mezcla, dar un gusto, de un poco de gusto a cada cosa. Sí, que bueno, tienes una amplitud, ¿no? Y eso te ayuda a llegar más más amplio a la audiencia, ¿no? A más audiencia, sí, alrededor del mundo. Gracias a Dios. Exacto. Y me estaban contando que tú también en el 99 iniciaste como modelo de pasarela, ¿no? Para la marca de ropa Tommy Hilfiger, allí en, sí, en Caracas, Venezuela. Sí, que estuve ahí de modelo concursando. Y también, como siempre, me ha gustado lo que es el espectáculo, lo que es el showcase, be part of the showcase, como que el escenario, todas esas cosas siempre me ha llamado la atención desde pequeño. Y nada, ya que tuve la oportunidad de participar como modelo, gané en un evento de como mejor cuerpo, quedé de cuarto finalista. Entonces son cositas que fueron como, siempre quise como prepararme para las cosas que quiero, porque en sí yo creo que en el mundo que estamos viviendo necesitamos estar preparados para poder salir adelante en todas las cosas que queremos, tanto si tienes, si te cuidas físicamente, podemos llegar a muchas cosas y podemos obtener muchas cosas. Simplemente es prepararse. Y todo el mundo lo podemos hacer, simplemente es prepararse. Exacto, sí. Uno se tiene que poner en esa meta, ¿no? Y no, sí, te ayuda, ¿no? Ya como lo dices tú, en lo físico y también en mental, ¿no? Te ayuda, sí. Y bueno, hay que retroceder también en el tiempo, porque fíjate que estamos viendo un repertorio de música que tienes, que no solo tienes estos temas, ¿no? En el 2009 sacaste un tema que se llama Olé Olé, que fue incluido en el Caribe Mix. Tienes varios temas, Ojos Café, el single Sin Ti, ¿verdad? Tienes todos estos temas. ¿Cómo la gente puede conseguir estos temas para escucharlos o comprarlos? Bueno, yo tengo algunos, la mayoría los tengo en YouTube subidos, pero están en Spotify, en iTunes. Okay. Y voy a ver si hacemos lo que es un reproductor donde la gente puede visitar en la página de Beat the Music, donde la gente puede visitar y escuchar las canciones de todos los artistas que hay ahí. Entonces estoy viendo a ver si como partícipe tratar de ver que la gente puede obtener, los que no tienen el recurso también para comprarlo, simplemente que lo puedan disfrutar por YouTube, escucharlo, ¿sabes? Entonces voy a ver si ya estamos en este nuevo etapa, por a través de YouTube, por mi página de Facebook, también en mi página oficial de Miner Brown, también podemos ver las canciones que tenemos ahí. Qué bueno, sí, sí, para que la gente pueda entrar allí y disfrutar de tu música, ¿no? Porque sí tienes muchos temas que de veramente... Yo sé que la gente los va a querer escuchar en línea, ¿no? Y comprarlos o bajarlos, ¿verdad? Sí, sí. Y cuéntame, Miller Brown, tengo entendido que antes tu nombre artístico no era Miller Brown, ¿no? Tenías otro nombre, ¿no? Sí, sí, sí, era lo que era antes Di Romeo, por motivos profesionales también, que estuve aquí en Europa en el 2005 cuando llegué, fue que estuvo entrando fuerte con estilo de música en aquel tiempo, pues como era más un poco más romántico y todo eso, en las canciones y mi forma de ser, pues mi manager me quiso llevar un nombre comercial y me dijo, mira, ¿por qué no trabajamos el nombre de Romeo? Y lo llevamos, pero ya después vimos que estaba chocando con otro artista también que había, y a la vez quise como que llevar algo más de mí. Entonces por eso fue que cambié ya después de Romeo a Miller Brown, pero sí, anteriormente era Di Romeo. Ahí fue cuando saqué lo del otro tema más electro latino, más latino, esos temas que estuvimos trabajando. Sí, eso veo. Los temas fue el tema que se llama Sexy Girl y Fin de Semana Sin Ti, ¿no? Fueron los dos primeros temas a donde te iniciaste con el nombre Miller Brown. Sí, en el año 2012 fue cuando decidimos cambiar ya a Miller Brown, porque era ya sé, las cosas estaban como que ampliando más. Y necesitaba ya definir lo que es el nombre en sí, y quise llevar algo propio, que era mi apellido, Miller, y también formaba el apellido de mi madre, el segundo nombre de mi madre. Entonces pues quise llevar algo de la familia, y también hice algo pensando un poco más en la familia. Exacto, sí, muy, muy bueno, ¿no? Poner el nombre de familiar en tu nombre artístico también. Y cuéntanos, queremos hablar un poquito más de este nuevo proyecto, Come Closer, que has, bueno, has destacado, y hoy la estamos destacando hoy acá en nuestro programa en Canadá. Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de crear este proyecto? Pues ese proyecto fue la intención de ver en la circunstancia en la que me encuentro, de estar con gente que hablan el habla español y en el inglés, los dos idiomas. Entonces quise tratar de llegar y ampliar a más público en una sola canción, para ser más amplio en lo que es a la hora de llegar el mensaje. Entonces lo que hicimos fue lo mismo que se cantaba en inglés, lo mismo lo poníamos en español y dándole un juego de sentido para que llegase en sí. Decirle a la gente, come closer, I need you here with me, you know something. Es una mezcla que se creó para el agrado de la gente y eso. Sí, come closer es acércate, ¿no? En español. Me gusta que cantas en inglés y en español. Y bueno, la gente de aquí de Canadá, los latinos especialmente, nos gusta mucho escuchar música como esta, ¿no? Porque aquí hablamos el español y el inglés también, ¿no? Entre nosotros, y nos encanta escuchar música como esta. Y también La verdad que pensándolo como en más, como cuando estuvimos ahí en Estados Unidos, pensando en estas personas que, por más que estamos en un lugar que se habla en inglés, por ejemplo, ustedes que están en Canadá, en casa aún así no se pierden los raíces latinos en hablar con nuestro padre o con nuestras personas cercanas en casa, los raíces que son cosas en español. Entonces, por eso quise mantener siempre un poco del español también dentro de todo, que se mantenga, ¿sabe? Que no se pierda eso, porque necesitamos también que la gente entienda un poco que el habla español también puede generalizarse en todos lados. Entonces es una mezcla para así llegar a la vista más gente también. Sí, qué bueno. Y también el videoclip está disponible en YouTube. Redes escuchas pueden entrar a YouTube y buscar a Miller Brown Come Closer Official Music Video, y ahí lo pueden disfrutar. ¿Y qué podemos esperar en un futuro cercano? Pues en un futuro cercano tenemos varias featuring que ya están programando ya por salir, y hay varias cosas buenas que no se pueden nombrar, pero sí estarán pendientes y les pasaré el material para que sea uno de los principales que lo promuevan ahí, porque está muy interesante lo que se está haciendo, y también tiene algunas pinceladas que hacen un poco en inglés, un poco en español. Siempre estoy dando ese detalle en eso. Y aquí en Europa, como ya está entrando un poco más el estilo de música urban y todo eso, pues estoy siempre con esa táctica de mezcla. Entonces, hay sorpresa. Bueno, y lo esperamos, y como ya lo sabes, aquí estamos para ayudarte a promover tu música, ya lo sabes, ¿no? Y ¿tienes algo más que añadir antes de presentar tu nuevo single? Pues agradecido a todos ustedes por el apoyo Ritmo Latinos, y espero que todo este esfuerzo de lo que se está haciendo para promover y hacer escuchar la música y compartir lo que se está haciendo, de verdad les doy muchísimas gracias, y espero verlos pronto en persona allá por Canadá, ir a visitarlos. Sí, sería un placer de poder tenerte por acá en estos lados del norte de Canadá, y esto ha sido muy agradable de poder conversar contigo. Y bueno, nos puedes presentar tu nuevo single Come Closer para despedirnos, por favor. Ok, pues ya tú sabes, mi gente, aquí es Miller Brown, baby, y les dejo mi nuevo tema Come Closer en Ritmo Latinos Canada Radio. This is how we do it. It's Miller Brown, baby. Acércate a mí, tu calor quiero sentir. Acércate, I wanna feel you right here junto a mí. Baby, please, oh baby, please, tu calor quiero sentir. Baby, please, oh baby, please, tu calor. Bueno, ahí lo tienen, Come Closer, Miller Brown, artista de la semana desde España. Muchas gracias, hermano, por estar acá con nosotros. Always remember to support these great artists and all the artists that we showcase here on the Arritmo Latino Radio Show by purchasing their music on iTunes, CD Baby, Amazon, your favorite record store. Siempre se debe apoyar, ¿no?, a estos grandes artistas en comprar su música en su tienda disquera favorita. We've come to the conclusion of Arritmo Latino, produced live at CHMR Studios 93.5 FM in St. John's, Newfoundland, Canada. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern, 9:30 a.m. Pacific. Also, thanks for listening to the podcast available on the Facebook group Arritmo Latino 935 FM. Muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Arritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chama signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. This is 93.5 CHMR FM.